Sección 9 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Renu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. La evasión. Segunda parte. Hasta entonces, caballero, yo no había muerto a ningún hombre. Basilio era el primero. Con otros muchos, acabé posteriormente defendiendo mi persona y solo para salvar la vida. Mas Basilio es el único que me ha dejado remordimientos, a pesar de que su fin fue resultado de una inocente imprudencia. No podéis figuraros lo que es el primer paso de esta clase. Ningún asesino descubierto por la policía y conducido de brigada en brigada hasta el teatro de su crimen, quedó nunca tan abatido como yo. No me atrevía a dirigir los ojos a los bravos que me habían cogido. No tenía valor para sostener sus miradas de reprobación. Presentía, temblando, que tendría que sufrir una prueba terrible. No me quedaba la menor duda de que se me haría comparecer a la presencia de un juez y de que se me pondría delante de mi víctima. ¿Cómo resistir al ceño del rey de las montañas después de lo que yo había hecho? ¿Cómo ver sin morir de vergüenza el inanimado cuerpo del infeliz Basilio? Más de una vez me flaquearon las rodillas y me hubiera quedado por el camino, a no ser los puntapiés con que se me impulsaba a andar. Atravesé el campamento del rey, el cual se hallaba desierto, y el gabinete de éste, ocupado por algunos heridos, y bajé, o más bien rodé, hasta el pie de las gradas de mi morada. Las aguas se habían retirado, dejando manchas de lodo en todas las paredes y en todos los árboles, y solo había quedado un charco en el sitio de donde arranqué hierba. Los bandidos y el rey estaban de pie formando círculo alrededor de un objeto gris y cenagoso, a cuya vista se me erizaron los cabellos. Era Basilio. Dios os libre, caballero, de ver jamás el cadáver de un hombre muerto por vos. El agua y el lodo, al desprenderse de su cuerpo, habían dejado cerca de él un pozo repugnante. ¿Habéis visto alguna vez una mosca grande cogida en una telaraña 3 o 4 días antes? No pudiendo la araña deshacerse de semejante huésped, la envuelve en un ovillo de filamentos grises y la transforma en una masa informe y extraña. Tal era Basilio algunas horas después de haber cenado conmigo. Hallábase colocado a 10 pasos del sitio en que me despedí de él. Ignoro si los bandidos le cambiaron de lugar o si él mismo se transportó allí en las convulsiones de la agonía. Pero me inclino a creer que tuvo una muerte dulce, pues, embriagado como lo dejé, debió sin duda sucumbir sin moverse a consecuencia de alguna congestión cerebral. Un murmullo de mal augurio saludó mi llegada. Hagi Stavros, pálido y con la frente arrugada, dirigióse a mí, cogióme por la muñeca izquierda y dándome una fuerte sacudida que casi me dislocó el brazo, me arrojó en mitad del charco con tal violencia que, creyendo que iba a poner el pie sobre mi víctima, retrocedí repentinamente. —¡Mirad! —exclamó con voz atronadora—. ¡Mirad lo que habéis hecho! ¡Gozaos en vuestra obra! ¡Saciad los ojos contemplando vuestro crimen! ¡Desdichado! ¿A dónde iréis a parar? ¿Quién me había de decir el día en que os recibí aquí que abría la puerta a un asesino? Balbuceé algunas excusas y procuré demostrar a mi juez que sólo delinquí por imprudencia. Acuséme sinceramente de haber embriagado a mi guarda para librarme de su vigilancia y huir sin obstáculo de mi prisión. Pero me defendí del crimen de asesinato. ¿Era acaso culpa mía si la crecida de las aguas le habían ahogado una hora después de mi partida. La prueba de que yo no quería causarle el menor daño era que hubiera podido matarle de una puñalada cuando dormía por efecto del vino, y que no lo hice a pesar de que tenía a la mano sus armas. No había más que lavar su cuerpo para cerciorarse de que no tenía la más leve herida. «A lo menos», repuso el rey, «confesad que vuestra imprudencia es muy egoísta y culpable. Vuestra vida no estaba amenazada, y se os detenía aquí solo por una suma de dinero. Huisteis por avaricia, y llevado del deseo de economizar algunos escudos, no pensasteis en que dejabais expuesto a morir a este infeliz. No os acordasteis de mí al privarme de un auxiliar indispensable. ¿Y en qué momentos me habéis hecho traición? Precisamente el día en que todas las desgracias caían sobre mí a la vez. El día en que acababa de experimentar una derrota, en que había perdido a mis mejores soldados, en que Sófocles fue herido, en que el Corfiota estaba moribundo, en que el joven Espiro, con que contaba, perdió la vida, y en que toda mi gente estaba cansada y sin aliento. Y en tales circunstancias tuvisteis valor para privarme de Basilio. ¿Carecéis tal vez de sentimientos humanos? ¿Acaso no valía mil veces más pagar vuestro rescate, como conviene a un buen prisionero, que dar lugar a que se diga que habéis sacrificado la vida de un hombre por 15.000 francos? «Pardiez», exclamé a mi vez, «vos habéis muerto muchos más, y por menos». «Es mi profesión, caballero», replicó con dignidad, «pero no la vuestra. Yo soy bandido, y vos, doctor. Yo soy griego, y vos, alemán». Nada había que contestar a eso. El temblor de que se hallaban poseídas todas las fibras de mi corazón me indicaba muy bien que no nací ni fui criado para la profesión de matar hombres. Alentado el rey con mi silencio, levantó un tono la voz y prosiguió de esta suerte: «Sabéis, desgraciado joven, ¿quién era el excelente hombre cuya muerte habéis causado? Descendía de aquellos heroicos bandidos de Souli, que tan rudas guerras sostuvieron por la religión y por la patria contra Alí de Tebelén, bajá de Janina. Durante las últimas 4 generaciones de su familia, todos sus antecesores han sido ahorcados o decapitados. Ninguno de ellos ha muerto en la cama. Apenas hace 6 años que su hermano pereció en Epiro, por efecto de una sentencia en que fue condenado a muerte por haber asesinado a un musulmán. La devoción y el valor son hereditarios en la familia de Basilio. Este no faltó nunca a sus deberes religiosos. Daba a las iglesias y a los pobres. El día de Pascua encendía un cirio mayor que en los demás. Se hubiera dejado matar antes que violar la ley del ayuno o comer carne en día de abstinencia. Economizaba para retirarse a un convento del monte Athos. ¿No lo sabíais?» Confesé humildemente que sí. «¿No sabíais que era el más decidido de todos mis camaradas? No quiero rebajar el mérito de los que me escuchan, pero Basilio era ciegamente fiel, obediente a toda costa y de un celo a toda prueba. Ninguna empresa, por atrevida que fuese, hacía desmayar su valor. Su fidelidad le hacía ejecutarlo todo sin la menor repugnancia. Si yo se lo hubiese mandado, hubiera muerto a todo el reino, y a la más mínima señal mía habría arrancado un ojo a su mejor amigo. ¡Y vos me lo habéis muerto! ¡Pobre Basilio! ¿Quién le reemplazará cuando me convenga incendiar una aldea, tostar en las parrillas a un avaro, hacer pedazos a una mujer y desollar a un niño? Todos los bandidos, electrizados al oír esta oración fúnebre, exclamaron a un tiempo: ¡Nosotros! ¡Nosotros! Los unos alargaban sus brazos hacia el rey, los otros desenvainaban sus puñales, y los más, entusiasmados, me encararon sus pistolas. Hadji Stavros contuvo su ardor, cubrióme con su cuerpo y prosiguió su discurso en estos términos: «Consuélate, Basilio, no quedarás sin venganza. Si yo diese oídos tan solo a mi dolor, ofrecería a tus manos la cabeza del asesino, pero vale 15.000 francos, y esto me detiene. Tú mismo, si pudieses hablar, como lo hacías en las juntas que yo celebraba, me rogarías que respetase su vida. Rehusarías una venganza tan costosa. En las circunstancias en que tu muerte nos ha dejado, no conviene hacer locuras y arrojar el dinero por la ventana». Pasó un momento y yo cobré ánimo. Luego continuó diciendo: «Mas ya sabré conciliar el interés con la justicia, castigando al culpable sin arriesgar el capital. Su castigo, Basilio, será el más bello adorno de tus funerales, y desde lo alto de la morada de los palícaros, a donde tu alma ha volado, contemplarás gozoso un suplicio expiatorio que no nos costará ni un sueldo». Esta peroración enardeció al auditorio. Todos los circunstantes quedaron prendados de ella, menos yo. Devanábame los sesos para adivinar lo que el rey pensaba hacer conmigo, y sentíame muy azorado, de modo que mis dientes rechinaban con tanta fuerza que parecía que iban a romperse. Es verdad que podía considerarme feliz con salvar la vida, y no me parecía poco conservar la cabeza. Mas, como yo conocía hasta qué punto llegaba la inventiva de los salteadores helenos, conocí que Hadji Stavros, sin darme la muerte, podía inferirme un castigo que me hiciese detestar la vida. El anciano bandido negóse a manifestarme el suplicio que me destinaba, y se apiadó tan poco de mis angustias que me obligó a asistir a los funerales de su teniente. Después de quitar los vestidos al cadáver, fue éste llevado cerca del manantial, donde se le lavó con gran cantidad de agua. Las facciones de Basilio apenas habían sufrido alteración. Su entreabierta boca conservaba aún la forzada sonrisa del ebrio. Sus abiertos ojos miraban aún de un modo estúpido. Sus miembros nada habían perdido de su flexibilidad, pues la rigidez cadavérica tarda mucho tiempo en manifestarse en las personas que mueren por causas accidentales. El cafetji del rey y su portachibuk procedieron a adornar al muerto, a costas de Hadji Stavros, que le heredó, pues como Basilio no tenía familia, todos sus bienes tocaban al rey. Púsose al cadáver una camisa fina, una túnica de hermosa tela y una chupa bordada de oro, y se cubrieron sus húmedos cabellos con un gorro casi nuevo. Encerráronse sus piernas, que no debían moverse ya más dentro de unas polainas de seda encarnada, y se le calzaron babuchas de baqueta de Moscovia. En toda su vida, Basilio estuvo más aseado, ni más interesante. Embadurnáronse con carmín sus labios, y pusiéronse en su rostro afeites blancos y encarnados, como a un primer galán próximo a entrar en escena. Durante toda esta operación, la música de los bandidos tocaba un aire lúgubre que más de una vez habréis oído sin duda en las calles de Atenas. Me felicito de no haber muerto en Grecia, pues aquella música es abominable, y no podría consolarme nunca de haber sido enterrado al son de ella. Cuatro bandidos empezaron a abrir una olla en mitad del sitio en que estuvo la tienda de la señora Simons, en el punto en que Merian había dormido, mientras otros dos iban al almacén a buscar cirios que distribuyeron a todos los circunstantes. Una vez celebradas las exequias del difunto, el rey se acercó con ademán solemne a las andas sobre las cuales estaba colocado el cadáver y le dio un beso en la boca, y luego hicieron otro tanto los demás bandidos. Estremecido a la idea de que iba a llegar mi vez, ocultéme detrás de los que ya habían verificado aquella operación. Mas el rey me descubrió y me dijo: «Ahora os toca a vos. Id, es justo que le tributéis este obsequio». ¿Era esta la expiación con que me había amenazado? Un hombre justo se hubiera contentado con menos. Os juro, caballero, que no es cosa de poca importancia besar los labios de un difunto, sobre todo cuando uno es responsable de su muerte. Adelantéme hacia las andas. Contemplé aquel rostro, cuyos abiertos ojos parecían burlarse de mi embarazo. Incliné la cabeza, y al acercar mis labios a los del cadáver, un bandido de buen humor me apretó por el cuello. Mi boca se unió con aquella boca fría. Percibí el contacto de sus helados dientes y me levanté horrorizado, llevándome un recuerdo de la muerte que me cierra aún la garganta en estos momentos. Las mujeres son muy felices, pues en casos como en el que me vi, tienen la fortuna de desmayarse. Enseguida diose sepultura al cadáver, sobre el cual esparcióse un puñado de flores y se echó un pan, una manzana y algunas gotas de vino de ejina, que es lo que menos necesitaba. Cerróse pronto la olla, más pronto de lo que yo hubiera querido. Un bandido hizo notar que se necesitaban dos palos para formar una cruz, y Hadji Stavros le respondió: «Esperad, para ello servirán los palos de este milord». Imaginaos cuán agitado estaría mi pecho. ¿Qué palos eran aquellos? ¿Qué tenían que ver los palos conmigo? A una seña del rey, el Chibuji corrió a la oficina, volviendo de ella con dos largas varas de laurel de Apolo. Hadji Stavros cogió las andas fúnebres y fue a colocarlas sobre la tumba de Basilio. Fijólas en la tierra recientemente removida y la hizo levantar por uno de sus extremos, diciéndome con la sonrisa en los labios: «¿Trabajo para vos? Descalzaos, si gustáis». Vería sin duda en mis ojos la expresión de la angustia y del miedo, pues respondió a la pregunta que creyó que le haría y que no me atrevía a dirigirle: «No soy un malvado, y he detestado siempre los rigores inútiles, y por esto quiero aplicaros un castigo que nos aproveche, dispensándonos de vigilaros en lo sucesivo. Hace algunos días que estáis frenético por huir. Espero que así que habréis recibido 20 palos en la planta de los pies, no necesitaréis quien os custodie, y que se calmará por algún tiempo vuestra pasión por los viajes. Es este un suplicio que yo conozco. Los turcos me lo hicieron sufrir en mi juventud, y sé por experiencia que no ocasiona la muerte. Se padece mucho. Gritaréis, ya os lo advierto. Basilio os oirá desde el fondo de su tumba y quedará satisfecho de nosotros». Al oír esto, mi primer pensamiento fue apelar a mis piernas mientras podía disponer de ellas, pero indudablemente tendría el ánimo muy abatido, pues me fue imposible dar siquiera un paso. Sentíme atar y descalzar como por encanto. Ignoro en qué apoyaron mis pies, ni cómo se les impidió retroceder hasta la cabeza al primer palo. Vi las dos varas dando vueltas delante de mí, la una a la derecha y la otra a la izquierda. Cerré los ojos y esperé. De seguro, No esperé la décima parte de un segundo, y sin embargo, en tan corto espacio tuve tiempo para enviar una bendición a mi padre, un beso a Marianne y más de 100.000 imprecaciones a la señora Simmons y John Harris. Ni un solo instante perdí los sentidos. Ya os he dicho que no me desmayo nunca. Así es que probé el suplicio en todas sus partes, sintiendo todos los golpes uno tras otro. El primero fue tan violento que creí sería el último que podrían darme. Cogióme el centro de las plantas de los pies, cerca de esa pequeña bóveda elástica que precede al talón y que soporta todo el peso del cuerpo. No fue el pie lo que me dolió, sino los huesos de mis pobres piernas que creía se me iban a saltar hechos pedazos. El segundo golpe descargó precisamente en los calcañares, ocasionándome una sacudida tan profunda y violenta que conmovió toda la columna vertebral y produjo una perturbación horrorosa en mi palpitante cerebro y en mi cráneo próximo a estallar. El tercero cayó directamente sobre los pulgares, ocasionándome una sensación aguda y punzante que se comunicó a toda la parte anterior del cuerpo, haciéndome creer por un instante que el extremo del palo me había remachado la nariz. Yo creo que en aquel momento y por primera vez brotó sangre de mis pies. Sucediéronse los golpes en los mismos puntos y a intervalos iguales. A los dos primeros tuve suficiente valor para callar. Al tercero, grité, prorrumpí en alaridos al cuarto y gemí al quinto y siguientes. Al décimo, la carne había perdido su sensibilidad y callé. Mas el anonadamiento de mi vigor físico no disminuía en lo más mínimo la claridad de mis percepciones. Hubiérame sido imposible levantar los párpados, y no obstante, llegaba pronto a mis oídos el más ligero ruido. Ni una sola palabra de lo que se decía a mi alrededor me pasó desapercibida. No olvidaré esta observación si algún día me dedico a la medicina. Los facultativos no reparan en desahuciar a un enfermo a cuatro pasos de su cama, sin pensar que el infeliz tiene quizás todavía suficiente oído para entenderlos. Yo oí a un bandido joven que decía al rey: «Está muerto. ¿A qué cansar a dos hombres sin provecho para nadie?». Y Hadji Stavros respondió: «No temas. Yo he recibido 60 golpes uno tras otro, y a los dos días bailaba la romaica». «¿Cómo lo hiciste?». «Empleando el ungüento de un renegado italiano llamado Luis Rey». «¿A cuántos golpes estamos?». «A 17». «Tres más, amigos míos, y que vayan bien». Los últimos golpes solo dieron en una materia sanguinolenta, pero insensible. El dolor casi había paralizado mis miembros. Quitáronme de las andas, desatáronme, envolviéronseme los pies en compresas de agua fresca, y para apagar mi sed, ardiente como la de un herido, diéronme a beber un gran vaso de vino. Antes de recobrar las fuerzas, se apoderó de mí la cólera. No sé si os sucede a vos lo mismo, pero yo no conozco nada más humillante que un castigo físico. Yo no puedo con la idea de que el rey de la creación pueda ser siquiera por un minuto esclavo de un palo. Haber nacido en el siglo XIX, dominar el vapor y la electricidad, poseer casi la mitad de los secretos de la naturaleza, conocer a fondo todo lo que la ciencia ha inventado para el bienestar y la seguridad del hombre, saber el modo de curar la fiebre, el medio de prevenir las viruelas y el procedimiento para destruir la piedra en la vejiga, y no poder defenderse contra un palo, es en verdad una cosa demasiado dura. Si hubiera sido soldado y me hubiesen aplicado penas corporales, habría muerto a mis jefes sin remedio. al verme sentado sobre tierra pegajosa, con los pies víctimas del dolor y las manos muertas, al ver cerca de mí a los que me habían apaleado, al que me hizo apalear y a los que habían presenciado mi apaleamiento, la cólera, la vergüenza, el sentimiento de mi dignidad de hombre ultrajada, de la justicia violada, de la inteligencia escarnecida, llenaron a mi débil cuerpo de un soplo de odio, de rebeldía y de venganza. Olvidándolo todo, cálculo, interés, prudencia y porvenir, di rienda suelta a las verdades que me ahogaban y asomó a mis labios un impetuoso torrente de injurias, mientras que la bilis rebosaba en sus vasos, convertida en espuma amarilla que invadió hasta el blanco de mis ojos. A pesar de que no soy orador y de que mis pacíficos estudios no me han ejercitado en el manejo de la palabra, la indignación que produce poetas me comunicó durante un cuarto de hora la ruda elocuencia de aquellos prisioneros cántabros que exhalaban el alma prorrumpiendo en denuestos contra sus vencedores los romanos. Todo lo que más puede herir el orgullo y los más tiernos sentimientos del hombre, todo se lo dije al rey de las montañas. Coloquéle en el número de los animales inmundos y hasta le negué la calidad de hombre. Insultéle en su madre, en su mujer, en su hija y en toda su posteridad. Quisiera poderos repetir al pie de la letra todo cuanto le obligué a oír. Mas, tranquilo como me hallo hoy, me faltan las palabras. En aquel momento las inventé de toda clase, y sin embargo, de que no se hallaban en ningún diccionario, eran comprendidas, pues los bandidos gruñían al oírlas como una jauría herida por el látigo del que la conduce. Mas por mucho que observé el rostro del anciano palícaro y examiné ávidamente las arrugas de su frente, no pude descubrir la huella de la menor emoción. Hadji Stavros manteníase tan impasible como un busto de mármol y respondía a todos mis ultrajes con la insolente calma del desprecio. Su actitud me exasperó hasta un punto indecible. Tuve un instante de delirio. Pasó por delante de mis ojos una nube roja como mi sangre. Me levanto repentinamente sobre mis lisiados pies. Veo una pistola en la cintura de un bandido. Se la arranco. Alzo el gatillo. Apunto al rey a quemarropa. El tiro parte. Y caigo de espaldas murmurando: «Estoy vengado». El mismo Hadji Stavros me ayudó a levantar. Contemplele con tan profundo pasmo como si le hubiese visto salir de los infiernos. No se notaba en él la menor conmoción y se sonreía tranquilamente como un inmortal. Y sin embargo, caballero, no erré el tiro. La bala le tocó en la frente a un centímetro de distancia de la ceja izquierda. Como de ello era prueba, una huella sangrienta que le dejó la herida. Pero ya sea que el arma estuviese mal cargada, ya que la pólvora fuese de mala calidad, ya que el tiro se hubiese desviado al dar contra el hueso del cráneo, no le causé más que una desolladura. Aquel invulnerable monstruo me sentó con cuidado en el suelo, inclinóse hacia mí y estirándome la oreja me dijo: «¿Por qué, joven, intentáis lo imposible? Os previne ya que tenía la cabeza a prueba de balas, y ya sabéis que nunca miento. ¿No os han contado acaso que Ibrahim me hizo fusilar por 7 egipcios y que no consiguió mis despojos? No creo que tengáis la pretensión de poder más que 7 egipcios. Pero, ¿sabéis que por ser del norte tenéis una mano muy ágil? Voto habríos que si mi madre, de la cual con tanta ligereza hablabais poco a, no me hubiese dado una estructura sólida, estaba yo perdido. Cualquier otro en mi lugar hubiera muerto sin remedio. En cuanto a mí, estos lances me rejuvenecen y me recuerdan mis buenos tiempos. A nuestra edad exponía mi vida 4 veces al día, y no por esto dejaba de comer como el que más. Vamos, no me he enojado, y os perdono el ímpetu que habéis tenido. Mas como mis súbditos no están hechos a prueba de bala, y sería fácil que cometieseis alguna nueva imprudencia, aplicaremos a vuestras manos el mismo tratamiento que a vuestros pies. Podríamos empezar ahora mismo, pero esperaremos hasta mañana, por consideración a vuestra salud. Ya veis que el palo es un arma atenta que no mata, y acabáis de convenceros de que un hombre apaleado vale por dos. La función de mañana os tendrá ocupado. Los prisioneros no saben en qué pasar el tiempo, y la ociosidad os ha dado malos consejos. Por lo demás, estad tranquilo. Tan luego como llegue vuestro rescate, curaré vuestras llagas. Aún conservo bálsamo de Luis Rey. Al cabo de 2 días estaréis curado, y podréis bailar en palacio sin que vuestra pareja conozca que está en los brazos de un caballero apaleado. A pesar de que no soy griego, las injurias me hieren tan vivamente como los golpes. Así es que, enseñando los puños a aquel malvado anciano, grité con todas mis fuerzas: «¡No, miserable! No pagaré nunca mi rescate. No, a nadie he pedido dinero. Solo tendrás mi cabeza, que para nada te servirá. Tómala luego, si gustas. Esto será bueno para mí y también para ti. Me ahorrarás 2 semanas de tormentos, y el disgusto de verte, que es el peor de todos. De este modo ahorrarás el gasto de 15 días de mi manutención. Hazlo, es la única ganancia que puedes tener conmigo». Sonrióse, encogióse de hombros y contestó: «Ta, ta, ta, ta, así son los jóvenes, extremados en todo. Siempre echan la soga tras el caldero. Si os escuchase, antes de 8 días lo sentiría. Y vos también. Las inglesas pagarán, estoy seguro. Conozco a las mujeres, a pesar de que mucho tiempo hace que vivo en la soledad. ¿Qué se diría si os matase hoy y mañana llegase el rescate? Esparciríase el rumor de que he faltado a mi palabra, y en lo sucesivo mis prisioneros se dejarían matar como corderos, sin pedir a sus parientes un solo céntimo. No echemos a perder la profesión». «¡Ah! ¿Crees acaso que las inglesas te han pagado? ¡Oh, sí! Te han pagado como merecías». «Sois muy amable. Su rescate te costará 80.000 francos. ¿Lo entendéis? Tendrás fuera de bolsillo 80.000 francos. No digáis esas cosas. Cualquiera diría que los palos os han dañado la cabeza. Digo lo que es. ¿Recuerdas el nombre de tus cautivas? No, pero lo tengo escrito. Ya te ayudaré a recordarlo. La señora se llamaba Simons. ¿Y bien? Socia de la casa de Barley de Londres». «¿Mi banquero?». «Cabal». «¿Cómo sabes el nombre de mi banquero?». «Por la correspondencia que dictaste delante de mí». «Pero, ¿qué importa eso? No pueden robarme. No son griegos, son ingleses. Los tribunales, litigaré». «Y perderás. Tienen un recibo». «Es verdad. Mas ¿por qué fatalidad les he dado un recibo?». «Porque yo te lo he aconsejado». «¡Miserable! Perro mal bautizado, cismático infernal, me has arruinado, me has vendido, me has robado. 80.000 francos. Yo soy responsable. Si a lo menos los Barley fuesen banqueros de la compañía, entonces no perdería más que mi parte. Pero solo tienen mis capitales y yo lo perderé todo. ¿Estás bien seguro de que la señora Simmons es socia de la casa de Barley? Tan seguro como que de morir hoy. No, no morirás hasta mañana. Has sufrido poco todavía. Se te causará daño proporcionado a 80.000 francos. ¿Qué suplicio inventaré? 80.000 francos. No bastarían 80.000 muertes. ¿Qué he hecho a este pícaro que me robó 40.000? Nada. Una fruslería. Una broma. Apenas ha gritado 2 horas. Ya le trataré mejor. Más, tal vez haya 2 casas del mismo nombre. Cavendish Square 31. Sí, eso es. ¡Imbécil! ¿Por qué no me lo advertías en vez de hacerme traición? Les hubiera pedido el doble. Hubieran pagado, pues tienen medios. No les hubiera dado recibo. No lo daré más. No, no. Es la última vez. Recibí 100.000 francos de la señora Simmons. ¡Qué frase tan necia! ¿Es posible que sea yo quien haya dictado eso? Mas ahora recuerdo, yo no firmé. Sí, mi sello vale tanto como una firma. Tienen 20 cartas mías. ¿Por qué me pediste ese recibo? ¿Qué esperabas de esas 2 mujeres? 15.000 francos para tu rescate. Siempre el egoísmo. Debías haber sido franco conmigo y entonces te hubiera librado sin pagar nada. Y aún te hubieran dado algo. Si eres pobre, como dices, no puedes ignorar cuánto vale el dinero. Llegas a figurarte lo que es una suma de 80.000 francos. ¿Sabes qué espacio ocupan en un cuarto? ¿Cuántas piezas de oro entran en ella? ¿Y cuánto pueden ganarse negociando 80.000 francos? Son una fortuna, desdichado. Me has robado una fortuna. Has despojado a mi hija, el único ser que amo en el mundo. Solo para ella trabajo. Si conoces mis asuntos, debes saber que todo el año recorro la montaña para ganar 40.000 francos. Me has escatimado 2 años de vida. Esto es lo mismo que si hubiese dormido durante 2 años. Al fin, hallé la cuerda sensible del corazón del anciano Palícaro, quien se afectó en extremo. Bien sabía yo que no podía esperar gracia, y sin embargo experimentaba una amarga alegría al arrancar aquella máscara impasible y aquel rostro de piedra. Complacíame en observar en los surcos del semblante de Stavros el convulsivo movimiento que producía en él la agitación que le dominaba. Del mismo modo que el náufrago perdido en un mar furioso contempla a lo lejos la ola que debe tragárselo. Decíame con orgullo, «Moriré entre tormentos, pero soy el señor de mi señor y el verdugo de mi verdugo». Fin del capítulo 6. Grabado por Lu G. Calderón.